Ya se fue el diablo la nafta ya. El cargo de gasoil está 35, 37. No sabemos qué va a pasar. Cada cuando suben las cosas no bajan nunca, así que... Y yo soy empleado municipal, imagínate. Por semana gasto medio tanque para viajar, para venir a trabajar. No se puede hacer nada. Esperemos que cambiemos un poquito la situación, pero bueno. La verdad que vamos para atrás. Está mal, mal, en serio. Porque antes le poníamos 70 pesos, ahora estás poniendo 100 pesos, más o menos, así que es mucho. Y tienes que ponerle cada vez más y cada vez te rinde menos. Para trabajo, para la escuela, para los estudios, para todo. Mirá, yo ando acá justamente por eso, así que... Pero bueno, una locura. Cada vez más caro. Sí, no solamente la nafta, sino todo. Estamos en Argentina. Estamos acostumbrados, de siempre acá. No solamente la nafta ni el gobierno, sino los comerciantes. Somos argentinos, entonces no tenemos solución. No, la nafta me parece que está cara, está... Ya está todo caro y no... Lo que a mí me parece que todo lo va a costar mucho más y no está de acuerdo con los salarios, nada. Eso nada.